Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 20 de diciembre. Esta mañana han comenzado los trabajos de derribo del antiguo Cine Andalucía. Desde primera hora, los operarios se han centrado en la demolición de la fachada de este histórico cine de nuestra localidad, por lo que se han visto obligados a cortar el tráfico en el primer tramo de la Avenida de España. Con estos trabajos de demolición se pone en marcha un proyecto que incluye la construcción de una fábrica de artículos de piel, una zona comercial y un total de 115 plazas de aparcamientos, con una inversión aproximada de 3 millones de euros. Las obras serán recientemente declaradas en pleno de especial interés y utilidad para el municipio por las previsiones de creación de empleo que en torno a este proyecto que ha promovido la empresa Adoreto SL se han generado. El inicio de las obras, en plena campaña de Navidad, ha provocado, no obstante, malestar entre los comerciantes del Centro Comercial Abierto de la Avenida de España, ya que se están viendo afectados por esos cortes de tráfico, el ruido y la acumulación de polvo en unos días importantes de ventas de cara a la Navidad en estos comercios del centro de nuestra localidad. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho público hoy el orden del día de la sesión ordinaria de pleno del mes de diciembre, que se va a celebrar el próximo jueves 26 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. En el orden del día los siguientes temas: aprobación si procede de actas de sesiones anteriores, aprobación del plan de emergencia municipal, creación de la empresa mixta gestora de los servicios integrantes del ciclo del agua y expediente de contratación correspondiente y mociones por razones de urgencia, así como control y fiscalización de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno local y concejales que ostentan delegación y ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión ordinaria de pleno que se va a celebrar el próximo jueves a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. También hoy tenemos que destacar que durante este fin de semana se van a celebrar dos actividades a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, promovidos por el empresario local José Luis López. Esta tarde a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou se podrá disfrutar del espectáculo de humor y magia que ofrece el mago Scott, el mago de Telecinco. Las entradas de forma anticipada y a un precio de 5 euros se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. El mago Scott nos ha destacado los contenidos del espectáculo que se va a ofrecer esta tarde en nuestra localidad. ¿Por qué no? Yo me he venido de Madrid a hacer un show a las 8 de la tarde. Lo que quiero es que haya mucha gente. Es un show familiar de magia y humor. Y aunque yo tengo hoy hablando con mi pareja, le decía, me dice, ¿vas a hacer la vida te doy un aplauso? Y dije, lo voy a cambiar. El espectáculo se iba a llamar En ocasiones oigo voces. Y lo voy a cambiar porque, aunque sea el espectáculo del año pasado, es totalmente nuevo, porque es me acompaña la voz en español de Harry Potter. Entonces, es mucha magia participativa, mucho cachondeo, muchas sorpresas, dibujos mágicos. Pero claro, no lo voy a contar todo porque lo que quiero es que vengan esta tarde a las 8 de la tarde porque, bueno, pues es una cosa solidaria y por 5 euros, que es un billete que no vale para muchas cosas, ¿no? Pues podemos hacer feliz a una familia estas Navidades y que poco a poco esa enfermedad se sepa ya lo que es y podamos ayudar a esta familia y a esta niña en este caso. Es un espectáculo familiar. Entonces, La vida te debe un aplauso es un espectáculo que hace un recorrido por todas las profesiones, porque todo el mundo, cuando te subes a un escenario, te ve que eres como un dios. Entonces, yo quiero decir que el mago hace magia, pero también hace magia el médico que salva una vida, o el médico que te da un medicamento para curarte un catarro, ¿no? O el hombre que está vendiéndote una Coca-Cola o te está dando el menú del día para una persona que no puede ir a comer. No sé, es un espectáculo muy didáctico, pero he decidido que voy a hacer En ocasiones oigo voces y he traído la voz de Harry Potter y les va a gustar a niños y a mayores, ¿eh? Lo mejor es ir a verlo porque hay sorpresas. Voy a hacer un dibujo mágico que se va a hacer realidad, pero ahí lo dejo. Tienen que venir a verlo. Va a haber efectos especiales, va a haber grandes aparatos, mucha magia participativa, mucho humor y mucha magia familiar. Vamos a crear aquí un ambiente familiar en el teatro donde todo el mundo se vaya con ese sabor de boca de la magia, de las Navidades y eso. Pues

Yo creo que la causa está más que justificada, y vosotros, que refiriéndose a nosotros, que tenéis la posibilidad de hacer un partido de fútbol, cosa que gusta tanto a todo el mundo, vamos a hacer un partido y a que la gente de Ubrique disfrute, y a partir de ahí nos presenta a Pepe y se hace realidad todo. Otra actividad benéfica que se celebra este fin de semana la organiza la Escuela Municipal de Música, ese concierto de Navidad denominado Un Kilo de Navidad, con el que se invita a todos los participantes a aportar un kilo de alimento que será entregado a la ONG Cáritas de Ubrique. El concierto será mañana sábado en la parroquia Nuestra Señora de la O y a partir de las 7:30 de la tarde. También cambiamos de asunto para destacar que la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra ha dado a conocer hoy a través de Radio Ubrique el fallo del jurado del segundo concurso de belenes, cuyos primeros premios han recaído en los belenes presentados por la Asociación de Belenistas Ubriqueños y por Pilar González. Acta del fallo de concurso de belenes organizado por la Federación de Asociaciones 88 Ubrique Sierra. Tras la visita llevada a cabo por el jurado a los diferentes belenes inscritos para su participación en este concurso organizado por la Federación, y teniendo en cuenta los criterios de recreación y ambientación, ornamentación artística, escena representada, iluminación, calidad de la figura y finalización del montaje, el jurado tiene a bien tomar las siguientes determinaciones. Seleccionar como premiado, en base a los criterios establecidos anteriormente, los siguientes belenes. Categoría de colectivo, primer premio, Asociación de Belenistas Ubriqueños, El Convento. Segundo premio, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y tercer premio, Colegio Víctor de la Serna y Espina. Luego, las categorías particulares, primer premio, Pilar González. Segundo premio, Manuel Dos Santos. Y tercer premio, David Rubiales Sala. Y no habiendo más asuntos, firman los miembros del jurado, Francisco Solano Carrasco, Carlos Pizano López y Benjamín Castellano Moreno. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique destaca que esta noche, a partir de las 9, en la Ermita de San Pedro, en el Salón de Plenos, va a tener lugar el acto de presentación del primer poemario del escritor y pintor local Casiano López Pacheco, una obra que lleva por título Los días deshabitados, que cuenta con una selección de 69 poemas y con la colaboración de artistas como José Luis López, José Manuel Benítez, Rosario Cruz Trigo y Mariluz Reyes, entre otros. Pues nada, llega con mucha ilusión y espero que después de tanto trabajo el público de Ubrique o los lectores de Ubrique le llame la atención, primero porque es mi primera incursión en la poesía, sí, y aparte de mi faceta de pintor, y eso espero que guste. Sí, en serio, yo llevo escribiendo bastante tiempo y guardando los poemas, y creo que era el momento adecuado ahora de llevarlos a la gente. Es una selección de 69 entre tres tomos que tengo, y escogí los mejores, los que yo creo que están más interesantes, más pulidos, y los que publican. Tú sabes que hay algunos días que parece que están vacíos y no tienen nada importante, entonces era muy poético, digo, como si fuera una caja, un día que no tiene nada, por eso le puse ese título, Los días deshabitados, y además me suena muy poético. Y la temática es ir alrededor del tiempo, el amor, las relaciones personales, sobre todo esos tres, esos los que vertebran todos los poemas. Decidí que yo, ya que iba a hacer yo los poemas, no quería tampoco ilustrarlo, y entonces pues mi padre le sugerí que lo al leer escogiera los que le gustaban más, hiciera una serie de dibujos, y luego estas dos amigas mías que son ilustradoras y pintoras, pues también se ofrecieron generosamente a hacer la portada de mi hermana también. Le dije, léetelo y búscame una portada que venga bien a la temática esta, y yo creo que ha acertado plenamente con esas dunas, con esas florecillas y el día gris. Creo que está muy bien conseguido. las palabras de Casiano López, despedimos hoy esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.